Hola, ¿qué tal? Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la cabina de radio del Tecnológico de San Sur. Hoy como tema tenemos los beneficios de la firma electrónica y nos acompaña la ingeniera en sistemas, la señorita Lady Vanessa, que nos ayudará a resolver las dudas que tiene nuestro público. Bueno, como primer pregunta tenemos, ¿qué es la firma electrónica? Gracias por haberme invitado a participar en esta entrevista de la firma electrónica. Respondiendo a la pregunta sobre qué es la firma electrónica, la firma electrónica es una secuencia de caracteres que se adjunta al final del cuerpo del mensaje que se pretende transmitir bajo firma. También nos ofrece la posibilidad de informar, dar fe y manifestar una voluntad con total validez y seguridad, sin necesidad de encontrarnos presentes para estampar o firmar sobre un papel nuestra firma manuscrita. Otra pregunta que nos han mandado los estudiantes del Tecnológico es, ¿cuáles son los mecanismos que garantiza la firma electrónica? Los mecanismos que garantiza la firma electrónica son identificación entre las partes, autentificación del contenido, integridad del contenido, confidencialidad, y también garantiza que ninguna de las partes puede negar haber enviado o recibido el mensaje. ¿Y dónde podemos aplicar la firma electrónica? La podemos aplicar, por ejemplo, contrataciones electrónicas de diferentes tipos de servicios, bancas, seguros, telefonía y entre otras. También en las relaciones con la administración, consultas, dictámenes, recursos, denuncias. Ahora ya existen lo que son las recetas electrónicas, las relaciones entre particulares por medios electrónicos que son compra-venta y pagos, votos electrónicos. Dependiendo del tipo de organización, implica identificación previa, pues básicamente se puede aplicar en todo tipo de actividades electrónicas que requieren identificación y certificación de cualquier tipo de documento, entre los cuales podemos encontrar dictámenes profesionales, documentos públicos, etc. Si yo tuviera una firma electrónica, ¿qué ventajas o beneficios tendría al utilizarla? Usted va a contar con muchos beneficios. Usted puede agilizar la gestión de sus procesos, mejorar y asegurar la gestión documental, facilitar la autentificación, facilitar las consultas, formar un ambiente de gestión de manera segura, utilizar certificados emitidos por otras dependencias como el SAT. Supongo que también tiene desventajas. ¿Me podría mencionar algunas? Las desventajas con las que cuenta la firma electrónica es que solo se recomienda para la gestión de datos administrativos o transacciones y que la legislación solo reconoce los actos administrativos respaldados en documentos electrónicos, mientras que la jurisprudencia requiere de la firma autógrafa, pero su desventaja principal es la tecnología para su elaboración, que son de un costo elevado. ¿Y me podría mencionar cómo se obtiene la firma electrónica? La firma electrónica se obtiene a través de tres pasos. Primer paso, solicitud de certificado de usuario que se realiza por internet, mediante la cual se obtiene un código de solicitud del certificado que se deberá facilitar en el momento de acreditar su identidad y en la obtención del certificado. Paso 2, registro de usuario. El titular deberá presentarse en una oficina de registro para proceder a la acreditación de la identidad del solicitante. Paso 3. Descarga del certificado, que se podrá obtener desde la página de internet de la autoridad de certificación correspondiente y solo podrá ser realizada desde el mismo equipo y navegador desde el que realizó la solicitud. Bueno, gracias ingeniero Lady por haber estado aquí acompañándonos y respondiendo a las preguntas de los estudiantes. Y gracias a todos los estudiantes que nos sintonizaron y esperamos que sigan escuchando Radio ITCA Cruz 32.